Fotos familiares de la fiesta. Las fiestas de los pueblos antes eran muchísimo más, yo que sé, creo que hasta más divertidas familiarmente, ¿eh? Porque ahora, pues claro, se trata de baile. Entonces, allí se trataba la dulzaina y el tambor y ya no había nada más, ni la discoteca móvil, ni los grupos. Entonces, toda esta gente eran invitados de mi padre. Fíjate, era mi madre, mi hermana y yo. Aquí no está mi hermano, será por un motivo, a lo mejor estaba en León con los exámenes, porque la fiesta es en septiembre, el 29 de septiembre, seguro que a lo mejor mi hermano tenía alguna pendiente, tal, sé que no está aquí. Y toda esta gente eran amigos de mi padre, de otros pueblos de aquí, pues mira, de Moral, de Vegas, de esta era donde estaba mi hermano de patrona, este es Juba, vamos, el hijo de Juba, Estrella, ¿sí? O sea, todos eran amigos y familia de mis padres. Con las hermanas que estuvieron, que se crió él, aquí están. Y te decía eso, que le llamaban en muchas ocasiones para eso, para hacer fotos familiares.